necesito. Estoy sola, vivo triste y no tengo a nadie. Oh, oh, oh, ven, acude a mi llamado. Olvida lo pasado, vivamos nuestro amor. Estoy sola, vivo triste y no tengo.